Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos leyendo la lectura de enero 20 a Génesis del 25 al 26. Vamos a comenzar. Abraham se volvió a casar. Su nueva esposa se llamaba Setura. Ella dio luz a Sircar, Hos, Medán, Medián, Izar, Sur, Hosán. Fue el papá de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron gente de Asur, Letus y Leún. Los hijos de Madián fueron Efa, Esar, Hanok, Ativa y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Centura. Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, pero antes de su muerte Abraham le dio algunos regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de sus hijos Isaac, enviándolos al oriente. Abraham vivió 170 años y murió a una edad muy avanzada después de una larga satisfactoria vida. Luego se reunió con sus antepasados, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Los enterraron en la cueva de Matzepa, en los campos de Efrón. El hijo de Sofar, el getita, al oriente de Mané, ese fue el campo que Abraham le compró a los getitas. Tanto Abraham como a su esposa Sara los enterraron allí. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se quedó a vivir a Bel-Harir Roy. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, esclava de Sara. Estos son los hombres de los hijos de Ismael en el orden que nacieron: Netalyón, el primer hijo de Ismael, Sefar, Afnal, Abnel, Mitzar, Mitza, Duna, Masa, Hazar, Tema, Getur, Nasir, Cadena, y ellos fueron los hijos de Ismael con sus hombres mencionados en orden de sus campamentos y aldeas. Sus 12 hijos eran como 12 príncipes entre sus pueblos. Ismael vivió 137 años, murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes vivieron en la área que va desde Jalía hasta el sur, que queda al oriente de Egipto, en el camino de Asiria. Los descendientes de Ismael frecuentemente se atacaban entre sí. Estos hombres. Yo creo que una de las cosas de Ismael, que era un hombre bien emocional, y yo creo que sus descendientes se hicieron como él, ¿no? Muchas de las personas que son muy emocionales tienen un espectro bien diferente. Cuando están bien felices, son buenas personas, pero cuando se enojan pueden ser las personas más malas del mundo, ¿no? Porque como que sienten más. Estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betel, el arameo, de Pedán Arán, y la hermana de Labán, el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró al Señor por ella. El Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de sí del vientre y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor. El Señor le respondió: tienes a dos naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de dos familias y serán separados. Uno de sus hijos va a ser más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Tenía la piel peluda como un abrigo. Por esa razón lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, que estaba agarrado del talón de Esaú. Por esa razón lo llamaron Jacob. Isaías tenía 70 años de edad cuando ellos nacieron. Los hijos crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que él se cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. So Jacob era un mamás, pues. Esaú era como un deportista. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob: estoy muy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esa razón a él también lo llamaron Edom. Pero Jacob dijo: Véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro papá. Y Esaú dijo: Estoy que me muero de hambre, y muerto no serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Jacob dijo: Antes prométeme que me darás tu derecho de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió, y así se vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió. Luego se levantó y se fue. De esa manera demostró lo poco que le importaban los derechos de ser el hijo mayor. Yo creo que uno de los apóstoles, y quiero buscar eso, voy a ponerle pausa aquí. En Hebreos, Pablo menta a Esaú y dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aún lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se po podía tocar, que ardía como fuego, al turbión y a la oscuridad y a la pestá. Por una sopa de lentejas perdió su primogenitura, no le valió, ¿no? Una vez Isaías, este es el capítulo 26, Isaac le miente a Abimelec. Vamos a ver el 26. Una vez hubo una hambruna en esa región, como en tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Por esa razón Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: No vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Vive en estas tierras como refugio, que yo estaré contigo y no te haré daré mi bendición. Le voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras. Así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham tu papá. Multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo. Les daré estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Entonces Isaac se quedó a vivir en Gemar. Los hombres de ese lugar le preguntaron a Isaac sobre su esposa y él respondió: Ella es mi hermana. Le daba miedo decir: Ella es mi esposa, porque pensaba: Si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con mi Rebeca, con Rebeca, porque ella es muy hermosa. Como es el papá, también es el hijo, ¿no? De algo lo tuvo que aprender del papá. Cuando Isaac llevaba ya mucho tiempo viviendo ahí, mientras el rey Abimelec de los filisteos miraba por su ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec llamó a Isaac y le dijo: Esta mujer es tu esposa, ¿por qué dijiste que es tu hermana? Isaac le respondió: Porque pensé que ustedes me matarían que para quedarse con ella. Abimelec dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú habías hecho pecar. Nos habías hecho pecar. Luego Abimelec le ordenó a toda la gente: El que llegue a tocar a este hombre o a su esposa será ejecutado. Isaac sembró semillas en esas tierras y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor le bendijo y él le convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Tenía ovejas, ganados y muchos esclavos. Los siervos del papá de Isaac habían cavado muchos pozos durante la vida de Abraham. Los filisteos taparon esos pozos, llenándolos con tierra. Después Abimelec le dijo a Isaac: Vete de aquí, te has vuelto más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gezar y se quedó en Bidil. Allí Isaac repató todos los pozos que su papá había construido, reparó todos los pozos que su papá había construido cuando estaba allí, ya que los filisteos lo habían llenado de tierras después de la muerte de Abraham. A sus pozos les puso los mismos nombres que su papá Abraham le había puesto a los de él, que Abraham le había puesto a los de él. Los esclavos de Isaac abrieron otro hueco en el valle y encontraron una fuente de agua fresca. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac. Le dijeron: El agua es nuestra. Por esa razón Isaac llamó a la fuente Pelea. Le fue este nombre porque en ese lugar ellos pelearon contra él. Después los siervos de Isaac construyeron otro pozo, pero la gente volvió a pelearse. Por este llamó a ese pozo Enemistad. Isaac fue allí y construyó otro pozo, y esa vez nadie peleó con él, porque esa razón llamó a ese nombre Espacio Libre. Luego dijo: Ahora el Señor nos da espacio para que prosperemos en esta tierra. Isaac se fue para Betseba. El Señor se le apareció esa noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu papá Abraham, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Te daré mi bendición y haré que tengas muchos descendientes por causa de mi siervo Abraham. Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. También estableció allí su acampamento y sus siervos construyeron un pozo. Abimelec vino después de Gebar a ver a Isaac. Con él trajo a Subal, uno de sus amigos, y a Ficol, el comandante de su ejército. Isaac le dijo: ¿Por qué vinieron a buscarme? Ustedes me odian y me forzaron a abandonar su tierra. Ellos respondieron: Ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. Prométenos que no nos harás daño, así como nosotros hemos hablado bien contigo. Te sacamos de nuestras tierras, pero lo hicimos pacíficamente. Ahora sabemos que tienes la bendición de Dios. Entonces Isaac le hizo una fiesta. Ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron promesas los unos a los otros. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Ese día los esclavos de Isaac vinieron y le contaron sobre el pozo lo que había contaron sobre el pozo que habían construido y le dijeron: Encontramos agua. Isaac llamó a ese pozo Seba, y por esa razón esa ciudad todavía se llama Betseba. Cuando Esaú tenía 40 años de edad, se casó con dos mujeres. Una era Judith, hija de Gilita Beri, y otra era Basmat, que era la hija también de Gilita Elón. Estos casamientos los amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Estas dos mujeres eran moabitas, o eran gentes que no eran israelitas. Y ya me imagino cómo les habían amargado la vida a los papás, ¿no? Yo creo que en todo eso podemos relacionarnos cuando un hijo se casa con una persona que no vale la pena. Algunas veces le hace la vida imposible. So, hasta aquí vamos a terminar. Por favor, visite nuestra página mawministries.com. Gracias.